Mayor Silvia Klein Heinz, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros Osorno. En horas de la tarde ocurrió un accidente de tránsito, específicamente un volcamiento en la comuna de San Juan de la Costa, donde 55 personas se encontraban a bordo de un bus. De este accidente hay una persona fallecida de momento y 19 lesionados graves fueron trasladados a los distintos centros asistenciales de la comuna de Osorno. A raíz de ello, Carabineros de la comuna de Osorno se encuentra realizando distintos desvíos de tránsito en los puntos críticos con el objeto de permitir el ingreso a la comuna de las distintas ambulancias que fueron a prestar cooperación a la comuna de San Juan de la Costa. El fiscal dispuso que la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros concurra y se hace cargo de la investigación de este accidente. El detenido pasa a control de detención el día de mañana por disposición del fiscal.